Con motivo del 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, el representante Cho Il-min y miembros de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista visitaron el día 5 el Museo de la Fundación del Partido.